Enemigas número 567. Como siempre, escuchable a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales abiertos en ivox.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.k.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8, Radio Almaina Granada, radioalmaina.org 88.5 de la FM, los lunes a las 3 y Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Lo primero, antes de empezar el programa, pues dar las gracias a todos los que vinisteis por la fiesta del 40 aniversario de Onda Polígono ahí en el Parque de los Alcázares este sábado pasado, 17 de mayo, con la presencia de Doctor Sapo, Conmotion, Lujanmen Brothers y Maripili. Estuvo muy bien, nos reventamos, pero vamos, se pasó bien y gastamos todas las existencias de priva. Tenéis sed, cabronazos. Bueno, hoy el programa de hoy no sé cómo catalogarlo, cómo etiquetarlo. Yo creo que debería dejar de etiquetar los programas así en general. Las etiquetas, pues yo que sé, para festivales como Eurovisión, ¿no? Que tienen mierda, más mierda, muchísima mierda e Israel. Así que dejamos ahí las etiquetas al lado y vamos a poner música buena, que es lo suyo. Para empezar, disco de cabecera. El último de la banda de Alicante, en la que está incluida el bajista de los antiguos Futuro Terror, George, con dos H's al final. Solo me falta un plan, que salió en febrero. Ya sabéis, si habéis escuchado, post-punk, maquinal, minimal, naif, un poquito. Y hemos escuchado dos temas, Siglos barra Hectáreas, el primero, y el segundo, Antes del Ámbar, editado por Flexidiscos, discográfica fantástica valenciana. Ahora nos vamos a Santa Cruz, California, una banda en activo desde el año 2019 que se llama Scold. Han sacado su segundo LP en abril, Are We Angels, una actualización del hardcore melódico californiano, ¿no? Al que sumar influencias diversas como el indie rock noventero o incluso el pop mainstream de ahora, ¿no? Un poquito en las voces se nota ahí un poquito, sí. Y vamos a escuchar de los Skull el tema de este disco, de este segundo disco, Suffer the Fool. Sonando Skull desde Santa Cruz, California, y ahora nos vamos un poquito más al norte, a Seattle. Allí se asentaban tres guiris, de Japón, Malasia y Canadá, respectivamente, estudiantes de música. Y durante su estancia allí en Seattle, publicaron algo, hicieron más de 40 bolos en 10 meses y dicen que ganaron alrededor de $300, más o menos. Se llaman Joy, Y-O-Y. El disco es Three Pals from Not America, muy clarificador el título. Y lo editó el sello Den Tapes, también de Seattle, y es un recopilatorio. Incluyen ahí el material grabado, el directo y alguna inédita. Y lo suyo es el noventerío y el grunge a chorrón, como no podía ser de otra manera, estando en la ciudad que estaban. Vamos a escuchar de los Joy Battle Royale. Yeah. Pues esto era lo que hacían estos tres guiris en Seattle, allá por el año 2018 más o menos. Joy. Venimos aquí a la península, no, a la península no, a la península no, a las islas Pitiusas, a las Baleares. Siempre se dice Pitiusas, ¿no? Bueno, creo que sí. Más concretamente a la isla más gorda, a Felanich Manacor, con la banda Saim, con Diaria Six en la I, que han sacado a través de multipropiedad, podríamos decir, a través de los sellos Becore, Bubota Música y Saltamarges, su cuarta referencia, tras un EP y dos LPs, el disco Precipitaciones, post-hardcore y post-punk, post-hardcore, post-rock, con gran capacidad melódica, insular, y con muchos ojos puestos en los 90 y en los principios de los 2000, ¿no? Con bandas como Jawbox o de Washington o Superchunk, ¿no? También de la costa este. Vamos a escuchar a los Saim. Me dejo de parloteo sin sentido con el tema llamado Extrasístole. Desde la isla de Mallorca, Manacor, para ser más exactos. Ahora nos vamos al Japón de 10 años atrás. Bueno, porque esto ha salido en marzo de este año. Nos vamos casi 10 años atrás, a 2016, a Japón. La referencia número 20 en LPs de nuestro trío de féminas japonesas favorito, de Osaka, Shonen Knife, ese trío de punk pop con base en las bandas de pop y las bandas de chicas de los 60 y también, por supuestísimo, en el ramoneo, obviamente. Sonnet Naive empezaron a ser conocidas cuando los Nirvana, que todavía no eran famosos en aquel momento, se las llevaron de teloneras en un tour por Europa. Y allí pues empezaron a oírse por aquí, por Europa, por Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue por el año 91 o 92. Lo que vamos a escuchar es un disco tardío ya, 2016, porque esta banda lleva en activo desde el 81, si no me equivoco. Ojo. Luego lo compruebo, pero me parece que sí. Y es un disco tardío que es un poco más rock, ¿no? No tan pum popero, ¿no? Pero bueno, también tiene gemas, ¿no? Con esas cadencias pop tan suyas, ¿no? Como el tema que vamos a escuchar, que se llama Green Tangerine Kabosu. Ellas son Sonnet Naive. Green. nuestras queridas Sonnen Knife con esa pandereta verde. Vamos a viajar hoy mucho en este 500, uy, 500, sí, 500, sí, con todas las letras. 567 de Rutas Enemigas, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada, y Radio Pra, Nava, Asturias. Nos vamos a Suiza ahora, con el último disco, tras el Malcantone, que lo pinchamos aquí, de la banda transalpina, Leopardo, nombre muy felino. Se llama Side A, Side B, ha salido en abril. Es su música, si recordáis, es un extraño art punk, psycho, yo qué sé, ya estamos con las etiquetas, no dejamos de hostiar. Muy plagado con el absurdo y con el humor, y la cuestión es que, vamos, está muy bien esta gente, los Leopardos, una banda bastante oscura, que hay que espiar con ganas. Vamos a poner de Leopardo, de este disco, Side A, Side B, la canción Temperatura, vamos. I'm Ahí estaba en Leopardo. Y ahora nos vamos a Los Ángeles con otro disco recientito de abril también. Se llama Georgia Overdrive, el álbum. Ellos son Semitrack y hacen jungle noise pop aletargado, pletórico de feedback, y donde se pueden leer influencias de bandas como La Velvet Underground, Opal, My Bloody Valentine, Yo La Tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a dos voces, las de masculina y femenina, la de Brendan y la de Bronwyn. La canción seleccionada de este álbum de Semitrack se llama Somewhere Far Away. Ahí está, Semitracks. I heard you say José estaba semi-track con ese Somewhere Far Away, ahora sí que lo he dicho de tirón. Y seguimos en la costa oeste, California. Ahora nos vamos un poquito más para el norte, a Berkeley. Una banda de la bahía, se llaman Lunch Boss. El disco, su cuarto disco, 2002, se ha reeditado ahora. Estaba un poco perdido, parece ser, ese disco. Y se ha reeditado este Evolver de los Lunch Boss. Que es un verdadero viaje de pop psicodélico muy de principios de los 2000, con plagado de loops, de feedback, de melodías, de languidez, de dub, de fanfarrias, de breakbeat, de space rock, de efectos de todo tipo, a cargo de este dúo formado por Tim Brown y Donna McKean. Una coctelera sónica estupenda, la de Lunch Boss, y hemos elegido un tema titulado Sea Life. Thank you. Estaba así live de Lunch Boss. Y ahora vamos para finalizar el programa con mis dos favoritas del lote de hoy, sin desmerecer al resto, por supuesto, pero es que estas dos son más, la verdad que sí. Primero vamos a viajar otra vez largo, otra vez a Australia, a Adelaida, con un tío que no conocía y que me han descubierto y que la verdad es que al principio me he quedado así un poco descolocado, pero luego ya me ha ido gustando cada vez más. Solo he pillado este disco, no he escuchado más de él, pero es fantástico. Se llama Paul Kelly, él. El disco, bueno, en este disco está acompañado por The Colored Girls. El disco se llama Gossip. Es un disco doble del año 87, el primer lanzamiento que hizo Paul Kelly en Estados Unidos con la discográfica AIM. Un singer-songwriter de estos que se dicen, ¿no? Rockero. Bueno, rockero. Transita entre el rock y el folk. Y que factura estupendos cuentos musicados. Ya te digo, ya sea con grupos, con distintos grupos o en solitario. Con las diferentes bandas que he contado. Este álbum, este Gossip, es el primero que sacó con esta banda, con The Colored Girls. Que, por cierto, se pusieron el nombre por la canción de Lou Reed, de Walk on the Wild Side. Cuando antes de empezar con los tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, dice And the Colored Girl 6. Y empieza con los turuturu. Tu. Pues eso, ahí estaba la inspiración para Paul Kelly, para esta banda. Y el álbum es un muestrario de distintas personalidades y tipologías humanas que hace el bueno de Paul. Y la verdad es que el tema que vamos a escuchar es fantástico, se llama The Execution. Y tiene un final, bueno, me encanta este tema. Paul Kelly and the Colored Girls de Execution. Scouts report that you've been seen down the river. They say you sleep with one eye open, one eye dreaming. Did they tell you madness passes? There's no such thing as passing madness. The monstrous has become mundane. Routine takes the place of pain. What's the knowledge of us now? You're addicted to revolution. Addiction is no revolution. What's it look on the sunset? What's it look on the sunset? What's it look on the sunset? Lo dicho, temazo este de Execution de Paul Kelly and the Color Girls. Habrá que seguir investigándole. Se lo escucha este disco y ya me ha conquistado, pero bueno, todavía queda por escuchar. Y ahora vamos con otra que también he escuchado hace poco relativamente, pero ya había escuchado hace tiempo, y es una banda que me flipa bastante. Se llaman The Blue Aeroplanes, desde Bristol, Reino Unido. En activo todavía desde el año 81, por cierto, luego lo he comprobado, y las Sun and Ice también empezaron en el 81. El disco se llama, pues no sé cómo se llama, Waggler. Digo, no lo he apuntado, pero me he acordado. Waggler, sí, espérate, es Swagger, así se llama. Es su cuarto disco, año 1990. Pues ellos empezaron por el post-punk, algo de nueva ola, y fueron derivando hacia posiciones más artísticas, más así, más exquisitas, o al rock alternativo con el tiempo, ¿no? Así, esa etiqueta tan amplia de los 90. Pero bueno, que les vienen grandes las etiquetas, igual que a este programa, me cago en la leche. Este fue su disco, este Swagger. Fue su disco más aclamado dentro de sus limitados movimientos en el underground, ¿no? Porque tampoco fueron nunca nada exitosos, entre comillas, ¿no? Y el tema que vamos a escuchar, que se llama Anne Stones, es un pelotazo bailable, sí, además. Pero de compleja línea melódica, unas guitarras que te quitan el sentido, que dan gloria a oírlas, y una percusión bastante tremenda, bastante guapa. Con ellos nos vamos a ir la semana que viene. Más habrá aquí en Rutas Enemigas, y ya sabéis, ser todo lo malo que podáis, pero todo lo malo que podáis, ¿eh? Cuanto más peor, mejor, o peor. Venga, ahora ahí os dejo con The Blue Aeroplanes and Stones. even think it. We're all going